Bueno, tuvimos una lectura en el Salmo 91, habíamos visto los versículos 9 al 12. Vamos a ver varios versículos, varios pasajes en esta mañana. Vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos hable. Señor, te damos gracias, gracias porque estamos aquí y vos estás acá con nosotros. Te rogamos en este momento que nos libres de cualquier preocupación, cualquier distracción, para que podamos escucharte y que seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Sé vos trayendo palabras de ánimo, de aliento, de desafío, que nos ayuden a estar más cerca tuyo y del prójimo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco Walter Giliani comentaba que vio que él trabaja con los equipos de sonido y demás, ¿no? Y entonces en un momento había visto dos muchachos que charlaban y decían así unas frases hechas, digamos, comunes dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, con lo que él primero pensó, bueno, estos son evangélicos, enseguida, ¿no? Y después la cosa era que en realidad estaban burlándose, hacían toda una presentación medio como diciendo cosas, saludos típicos y cosas que hacemos nosotros, y después, nada que ver. Y me quedé pensando un poquito en eso, y en esas frases que tenemos hechas, ¿no? Y pasa, algunos se acercan a la iglesia, que Dios se acercó primero a nosotros, y empezamos a escuchar el lenguaje que habla la gente, cuando nos reunimos especialmente, las cosas que se dicen, y empezamos a aprender algunas frases estereotipadas que las incorporamos a nuestra vida muchas veces. Las incorporamos para saludarnos, las incorporamos en las oraciones, y quizás hasta las incorporamos en nuestra forma de movernos y hablar, que no necesariamente responden, algunas, muchas sí, otras quizás no tanto, a lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y quisiera que pensemos esta mañana en algunas de estas frases. La primera, y quizás la más común, es lo ponemos en las manos de Dios. Esto es algo que nos excede incluso a nosotros los evangélicos, sino que se dice también popularmente, ¿no? Uno, por ejemplo, la persona va al médico, lo tratan, hacen esto, ¿no? Lo operan, y en algún momento el médico ya no sabe más qué hacer y dice, está en manos de Dios, ¿no? Entonces cuando el médico te dice, está en manos de Dios, vos ya sabés que estás muy cerca de Dios, ¿no? Entonces, claro, como que mientras estás en las manos del médico, parece que se puede hacer algo, hasta que estás en las manos de Dios y parece como que ya casi no se puede hacer nada, ¿no? O que ya no tiene solución. Digo, bueno, responde bastante a una idea, porque ¿qué es esto de estar en las manos? Estar en las manos de alguien es que ese alguien, o que algo está en las manos de alguien, es que ese tiene poder para decidir qué hace con esto que tiene en la mano, ¿no? Y tiene el poder de hacerlo, ¿no? Si decimos, bueno, todo queda en las manos de Juan Carlos, ¿eh? Bueno, que Juan Carlos puede hacer, decidir qué va a hacer con eso, y tiene poder para hacerlo, ¿no? Por eso se deposita en las manos del que tiene poder y decisión para hacerlo. En algún sentido es un símbolo, ¿no? de la soberanía activa. Entonces, cuando decimos, bueno, lo ponemos en las manos de Dios, está bien en algún punto. Pero en algún punto podríamos decir, ¿cuándo las cosas no están en las manos de Dios? ¿No? Son tan chiquitas esas manos de Dios que a veces las cosas están en nuestras manos y otras en las de Él, o todo está en las manos de Dios. O tenemos un Dios tan grande que todo está bajo su decisión, bajo su dominio, bajo su poder, bajo su actuar, ¿no? La Biblia nos dice algunas cosas al respecto. Por ejemplo, esto, de que en realidad ya estamos en manos de Dios. Eclesiastés 9:1 dice, a todo esto me dediqué de lleno, y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Él dice, los sabios, las obras, todo lo de ellos, los justos, los que están en comunión con Dios, todo eso, dice, todo está en las manos de Dios, ¿no? Incluso otras veces, por ejemplo, se nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Diciéndolo de una forma más abarcativa, como que nuestra vida ya está ahí como escondida en Dios, con Cristo. No está fuera, no es que un rato está en nuestras manos y en algún momento decimos, bueno, no, David, te lo dejo, ya no sé más qué hacer y lo dejo en tus manos. Es importante, puede parecer una cuestión quisquillosa, pero es importante porque es un punto de partida muy distinto, ¿no? Una cosa es que el eje sobre el que gira todo sea yo, y cuando ya no sé más qué hacer le pido socorro a Dios, y otra cosa es que mi vida está en las manos suyas, aunque yo a veces no sé qué hacer, y otras veces sí, pienso o creo, y quizás lo puede hacer que sea así, sé qué hacer, ¿no? Digamos, en ningún momento nuestra vida sale de las manos suyas. Llamativamente, en otros pasajes se nos exhorta a que no pretendamos sacar de las manos de Dios cosas que son de su dominio y de su poder. Por ejemplo, se nos dice en Génesis 14:20, Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, el ámbito de la justicia es un tema mío, dice Dios. Yo voy a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Ustedes no tomen venganza, no pretendan sacar de mis manos esa administración de justicia, ¿no? Esto está en las manos de Dios. Entonces, más bien que decir, bueno, yo pongo en las manos de Dios, se nos exhorta a reconocer esto de que estamos en sus manos. Ahora sí, Génesis 14:20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Esto nos comenta Génesis en uno de los tantos pasajes que se nos dice que a veces Dios pone cosas en nuestras manos. Lo que está bajo su dominio, que es todo, dice, no tenemos que arrebatárselo porque no podemos, ¿no? Hay cosas que son exclusivamente de su dominio y que no las delega, y si no las saquen de mis manos. Y hay otras cosas que, estando dentro de su dominio, nos las delega, y no por eso deja de estar bajo su dominio, porque Él las delega. Entonces, muchas veces se dice, especialmente en el Antiguo Testamento, que Dios puso a los enemigos en las manos del pueblo de Israel, o de alguno de sus hijos, en ese caso de Abraham. No. Vale decir que la madurez espiritual no pasa por tratar de resolver en nuestras fuerzas y con nuestro esfuerzo todas las cosas, y que cuando ya no encontramos una solución confiemos ahí recién en Dios y digamos, Dios, pongo en tus manos mi vida, esta situación, las cosas, etcétera, sino más bien la madurez espiritual pasa por reconocer que todo, mi vida, las cosas, las situaciones, están en las manos de Dios. Y que estando en las manos de Dios, yo debo acomodarme a qué es lo que Dios quiere entonces que haga, que es distinto. O sea, una cosa es que el eje gire sobre mí y otra cosa que el eje gire sobre Dios. Y pensemos lo que pensemos, igual el eje gira sobre Dios. Dios es el eje de las cosas. Las cosas están en sus manos. Comencemos más bien por darnos cuenta que están en sus manos y a partir de ahí ver qué hacemos. Señor, mi vida está en tus manos, es tuya. Bueno, ¿qué hago entonces? Esta situación está en tus manos, no se escapa de tu poder, de tu dominio, de tu decisión, de tu soberanía. ¿Qué hago entonces? Acomodamos más bien nosotros ¿no? Que pedir que Dios actúe de acuerdo a lo que nos parece. Poner en las manos de Dios la vida. La vida ya está en las manos de Dios. Otra frase que uno aprende muchas veces, especialmente en las oraciones, es esto de lo cubrimos con la sangre de Cristo. ¿No? ¿La han escuchado? ¿No? Cubrimos con la sangre de Cristo. La Biblia nos habla bastante acerca de la sangre, especialmente, bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se usa mucho en torno a los sacrificios, ¿no? Y cuando se habla de la sangre, solamente se habla de cubrir algo con la sangre cuando, por ejemplo, se rocía sangre, ¿no? Que esto tenía que ver con los sacrificios, y eso era en algunas ocasiones sobre el pueblo para el perdón de los pecados. O podemos pensar cuando el pueblo, antes de salir de Egipto, en las entradas pinta con sangre para que el ángel destructor vea a esa familia perdonada, ¿no? Que esa es del Señor, y entonces la pase por alto y no matar así a los primogénitos. En el Nuevo Testamento se nos dice algo similar. Se habla siempre en el contexto de la sangre de Cristo como para nuestra redención, para nuestra salvación, para el perdón de los pecados, todas frases similares en su sentido, ¿no? Se usa también, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos, dice la Nueva Versión Internacional, literalmente es rociados, por su sangre. ¿Por qué la Nueva Versión Internacional usa la palabra redimidos, si literalmente es rociados con su sangre? Porque rociar con su sangre tiene implícita esta idea de la redención, de comprarnos para el perdón de los pecados. Todo eso está en la palabra redención y por eso dice redención, aunque literalmente es rociado con su sangre. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Son muchos pasajes más que podríamos ver, pero siempre está en el contexto de esto, ¿no? De que si viene sobre nosotros de alguna manera la sangre de Cristo o es derramada por nosotros de alguna manera, es para el perdón de los pecados. Sin embargo, se ha ido dando mucho el uso. Si no, la musicalización venía de atrás. ¿Qué pasa? Pero no era del cielo, era de abajo. Bueno, de las profundidades. Bueno. Si en alguna medida la sangre de Cristo se usa, es para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, se ha ido usando en el tema de las oraciones de cubrir cosas con la sangre de Cristo a modo de protección. ¿No? Quizás lo han escuchado, quizás a veces lo oramos así, porque lo aprendimos así y no buscamos tampoco a ver de dónde dice esto que es así, ¿no? Es como, bueno, cubrimos nuestra vida con la sangre de Cristo para que el Señor nos proteja, pero también después avanza hasta las cosas también, ¿no? Cubrimos la casa, tenemos miedo que nos entre, entonces antes de irnos, cubrimos la casa con la sangre de Cristo como para que Dios cuide la casa, cubrimos esto, cubrimos el otro, cubrimos aquello. Si lo pensamos un poco, la Biblia ya nos habla muchas veces de que Dios promete cuidarnos. Y otra vez, la cosa es un poco dónde arranca el punto de partida. O dicho de otra manera, ¿quién tiene la sartén por el mango? Porque no es lo mismo pedirle a Dios: Dios, te pido que cuides mi casa, que no entre, que no roben, que no... Dios, ayúdame, protégeme, cuídame. Es invocar que de Dios venga un cuidado. Y otra cosa es si el centro somos nosotros, ¿no? Que agarramos la brocha y con la sangre de Cristo, que la sacamos no sabemos de dónde, pintamos las cosas que nosotros protegemos con esa sangre. Nosotros somos los administradores del cuidado y la protección de Dios. ¿Eh? Yo cubro con la sangre de Cristo esta casa y que quizás Dios en ese momento pueda querer permitir, por esas razones que Dios aquí tiene a veces y qué sé yo, como nos decía Evelyn por ahí, que ocurra un robo. ¿Y está en las manos de Dios o se escapó de las manos de Dios? Todo está en las manos de Dios. Pero ¿quién es el administrador? Es más, ¿cómo podemos pretender nosotros ser administradores de la sangre de Cristo? ¿No? Son ideas que se mezclan con otras ideas, con cosas que vienen de otros lados, que van más del lado del pensamiento mágico, ¿no? Es decir, bueno, yo hago esto, digo estas palabras y entonces logro que nadie entre en mi casa a robarme, ¿no? Pero si yo le pido a Dios, queda en la voluntad de Él. En cambio, si yo lo cubro con la sangre de Cristo, ya está, ¿no? Yo decido. Parece parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Y de hecho la Biblia en ningún momento nos habla de que andemos cubriendo cosas con la sangre de Cristo, porque no somos dueños de la sangre de Cristo. Él dio su sangre en rescate por muchos, como Él quiso, para quien Él quiso, cuando quiso. Él es el administrador de la sangre que vierte por nosotros. Pero a veces nos ponemos en una situación como si fuéramos bastante importantes. Y lo incorporamos, porque así lo aprendimos y lo incorporamos, ¿no? Y la última declaración, hay muchas declaraciones. Ustedes después piensen cuántas cosas decimos y revísenlas a ver si están en las Escrituras. Pero yo tiro estas tres nada más. La última es, lo declaro en el nombre de Jesús. También se ha puesto en los últimos años bastante, así como de moda, dentro de las iglesias evangélicas, que si nosotros declaramos una cosa en el nombre de Jesús, entonces se va a cumplir, ¿no? Esto tiene algo ahí, tiene algo de donde tomarse. El tema es que no está muy bien tomado, a mi entender. Después ustedes pensarán lo que el Señor les indique. Pero, por ejemplo, en los profetas usaba algunas expresiones en las que Dios les manda a declarar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel capítulo 21, versículo 28 dice: y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor omnipotente acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre, pulida está para devorar y centellar como relámpago. Y sigue la declaración. Varias veces se les manda a los profetas a declarar tal o cual cosa. Es decir, la creencia del momento, y que es válida, es que una vez que el profeta decía esa palabra que venía de parte de Dios, una vez lanzada esa palabra, era irrevocable. Eso se iba a cumplir indefectiblemente. El asunto es, ¿por qué se iba a cumplir eso? Eso se iba a cumplir no por el hecho en sí de que el profeta lo dijera o por las cosas que al profeta se le ocurriera decir, sino porque era palabra de Dios. Y una vez que Dios dice, voy a hacer esto, Dios lo hace. Una vez dicha la palabra, no podía pasar otra cosa. Así como en un montón de cosas que nosotros llamamos promesas, ¿no?, que están en la palabra, que son declaraciones que Dios hace respecto a cosas que va a hacer por nosotros, decimos, esto es así porque Dios lo dijo. Y no va a pasar de otra manera. Sabemos que va a ser así, ¿no? El asunto es que esto era porque Dios había dicho, y lo decía a través del profeta, que lo iba a hacer. Otra cosa es si nosotros nos tomamos la prerrogativa de poder pensar que lo que nosotros declaramos, porque le pongamos el sellito de en el nombre de Jesús, sea lo que sea, tenga o no que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, se va a cumplir, ¿no? Entonces así, a veces se enseña como, bueno, te gusta esa casa, querés cambiar a una casa más grande, declará que esa casa es tuya. Entonces, declaro que esa casa es mía en el nombre de Jesús. Le puse el sello de en el nombre de Jesús y porque lo declaré va a ser. ¿Y Dios quiere realmente que yo deje esta casa para ir a esta otra casa? ¿Dónde entra ahí la voluntad y la soberanía de Dios y lo que Dios decide para mi vida? Que digamos, es como si tuviéramos la libertad para a cualquier capricho ponerle el sellito de una declaración de el nombre de Jesús. y otra vez nosotros nos convertimos en el centro de la cosa. Yo declaro tal cosa y entonces porque yo dije se va a cumplir. Nada que ver con lo que pasaba con los profetas, no era eso. Era Dios dijo tal cosa y por eso se va a cumplir. ¿No? Pero ahora yo lo digo y le pongo así medio de, con un sentido medio mágico ese nombre de Jesús de una forma en la que el hombre maneja y administra el nombre, la voluntad y la decisión de Jesús simplemente por mencionar su nombre. Insisto, ¿sobre quién giran las cosas? ¿Por qué nos preocupamos a veces tanto en declarar nosotros lo que va a pasar en vez de preocuparnos o de reconfortarnos o de alentarnos a nosotros mismos en lo que Dios declara acerca de nosotros? Que es mucho más importante porque eso sí se va a cumplir. Dios declara que somos perdonados por la fe, Dios declara que somos hechos sus hijos, Dios declara que nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos, Dios declara que nos aguarda un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia, Dios declara que va a completar en nosotros esa obra que comenzó, Dios declara infinidad de cosas en su palabra y esas sí se van a cumplir. Una vez lanzadas esas palabras de Dios, se van a cumplir, porque Él lo dijo y su palabra es sí y amén. No. Sin embargo, muchas veces, como pasa en estas tres cosas, nos inclinamos más a tratar nosotros de tener la sartén por el mango. ¿Qué ese es el tema? ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿No? ¿La tiene Dios o la tenemos nosotros? ¿Quién tiene el mango de la sartén? ¿No? Si esto de está en las manos de Dios, está en las manos de Dios porque reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, su poder de actuar y de decidir, o es el último recurso en el cual ya no sabemos qué hacer y lo dejamos. ¿No? Esto de cubrir con la sangre de Cristo, buscamos más bien que Dios nos cuide, nos proteja, oramos por eso, confiamos en su buena voluntad para nosotros, o pensamos que podemos administrar nosotros ese cuidado de Dios casi de una manera mágica. ¿No? ¿Declaramos nosotros construimos el futuro de lo que va a pasar, o Dios declara lo que va a pasar y construye Él nuestro futuro y nosotros tenemos que alinearnos con su voluntad para nuestra vida? ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién tiene la sartén por el mango de tu vida, de tu familia, de la iglesia? Que sea el Señor. ¿Saben qué? Dios tiene la sartén por el mango. El tema es que nos demos cuenta. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque vos tenés poder por sobre todas las cosas. Gracias porque no nos respondés de acuerdo a todo lo que te pedimos, porque tantas veces pedimos sin saber, sin entender, sin comprender ni lo que pasa, ni lo que va a pasar, ni lo que vos querés hacer. Gracias que no respondés a todos nuestros caprichos, ni a todas nuestras necedades. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos revela claramente que sos un Dios tan grande que nosotros no podemos comprender, que no podemos encerrar en conceptos y definiciones, que todo está en tus manos. Que tenés poder por sobre todo, que tenés dominio por sobre todo, que nada se escapa de tus manos, que no te distraes y nadie te arrebata las cosas de tu mano. Que todo está bajo tu designio. Que de hecho habías, antes de la fundación del mundo, decretado que íbamos a ser tus hijos y habías dispuesto todas las cosas para que esto ocurriera. Señor, ayúdanos a vivir dándonos cuenta que vos sos el Señor y que nosotros somos tus hijos, que somos nosotros los que tenemos que alinearnos a lo que vos decís y no acomodarte a vos, a nuestros planes. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de la infinita diferencia que hay entre tu grandeza y nuestra pequeñez. Ayúdanos a darnos cuenta que vos tenés la sartén por el mango. En el nombre de Jesús. Amén.